su momento furibundo en el castillo. Henchido de avidez y gloria, al tiempo que de lujuria y curiosidad, el genio de la reanimación, más bien sádico que pedagogo, inocula tóxicos fármacos en su leal esclavo. Pálido, curioso, subordinado y entumecido de droga. ¡No, no, no! ¡El matraz Erlenmeyer, no! Hijo mío, con estos líquidos dejarás de ser todo lo estúpido que eres. ¡No por mi intravenosa, poderoso maligno! ¡Estoy perdiendo a la inteligencia del mundo! Ya sé que tú lo preferías por vía rectal. Estoy escalando a la iluminación mental, una experiencia cognitiva trascendente y solo es posible a los rodeadores del cornejuelo. No creas, tú no eres capaz de experiencia de este señor. Lo que sientes ahora no es más que náusea y vómito. El misterio de la vida y la muerte se ha conjurado tradicionalmente de maneras diversas. Tradicionalmente ha necesitado de una disposición a la trascendencia, de una creencia en la iluminación utópica. Y más modernamente se convoca en la estimulación química de la receptividad a los estadios alterados del conocimiento. Adentremos, sin más preámbulos, el éxtasis del LSD, la tecnología y la cultura de la mediación con la trascendencia. Buenos días de mañana, queridos amigos. Estoy rodeado de gente afortunada de las experiencias para hablar de un fenómeno extraño, para muchos turbador, misterioso, enigmático y dador de sorpresas agradables a los que queremos sustraernos de la mediocridad del criterio meramente estético. Hablo de drogas psicotrópicas, hablo de LSD, hablo del salto psicodélico y de la cultura de la mediación entre la experiencia viva, cabal, corriente, apolínea y la experiencia de intoxicación, de elucubración mediada de agentes espirituosos, del espíritu, de consagrarte al baile, a dejar llevar los pies a lo que quiera que diga el son del mundo. Para hablar de ese ritmo, de ese desconcierto que dará pie posteriormente a descubrir los anales del misterio de la vida y la muerte, cuento a mi siniestra con el poderoso maligno, el doctor de la reanimación, ese que insufló vida en un amasijo de carne y tendones más o menos compuesto e integral, redentor de meretrices, para muchos un sostenedor de la corona maldita, un padre entre egregios, nihilista del nihilismo, azote de los mediocres y detector de pedantes. Juan, ¿cómo estás, querido maestro? Hola, buenos días o buenos medios días. Yo tengo un estilo de vida saludable, así que me voy a tomar varios pelotazos a lo largo del programa. Ha venido empeñado en comer trigo y en beber cebada, puestos a entender la espiritualidad del grano, que tradicionalmente se ha vinculado a la trascendencia en la mitología griega y romana. Recordemos que Deméter y Perséfone dieron lugar a los cultos de la Eleusis, que tiene una tradición correlativa judio-cristiana del pan de vida, y que confieren trascendencia a través del producto de la tierra primordial, del grano, la comida fundamental. Nuestro querido Juan ha decidido comer grano y beber cebada. Le deseo suerte en su empeño actual, disfrutaremos de su criterio. De otro lado, cuento con la presencia de un atleta del sentimiento, de un hombre que superó los estadios cínicos para consagrarse a las verdades de la música, no solo la música de esferas, también a la experiencia sonora de la ejecución de actos eróticos, también a dar de sí la rueda de la experiencia mordaz con uno mismo, de superar la autopunición para conseguir una emoción comprometida, a los únicos fines de un medio sencillo, que es conseguir unas zapatillas en sus pinreles y una mujer digna de poder decir aquello de todo el mundo se tenga si todo el mundo no confiesa, que no hay en el mundo todo mujer más hermosa que la doncella Anabel Paños. Hablamos de Herrería, Álvaro Herrería, bienvenido, viejo amigo. Mira, ya. Hoy te encuentras dichoso. Dichoso y de lo mío, así que yo los pelotazos los voy a dejar para otro día. Va de lo suyo. Hoy viene intoxicado, no de LSD y no de productos del trigo enfocados a la trascendencia. Vaya usted a saber. Vaya usted a saber, sino de carne, una intoxicación cárnica de bacterias, ¿verdad? Eso da lugar a otro tema que tratar. Para dejarnos de introducciones, vamos a explorar de vuestra mano, queridos, por vuestro especial conocimiento y la predisposición que tengo a creer lo que quiera que me digáis en materia de estados alterados de conciencia, el fenómeno del LSD. ¿Qué podéis decirnos, querido amigo Juanillo, de esa sustancia en conexión con la estructura química de nuestro cerebro, de nuestra cognición? Bueno, el LSD, como todo el mundo sabe, no es el ácido acetilsalicílico que sirve para otras cosas, sino que es el ácido lisérgico que se puso muy de moda ya por los años 60 en Estados Unidos. Queda claro que no es la aspirina. No es la aspirina, ¿no? Aunque nunca se sabe. Yo tengo aquí, me estoy tomando un pelotazo, que es mi estilo de vida saludable. Come grano. Seguro que tiene algún cereal que se haya escondido de alguna parte de cornezuelo del centeno. Ah, interesante eso de encontrar en el cereal al tiempo mecanismo de vida y vislumbrar trascendencia. ¿Qué es eso del cornezuelo, amigo mío? ¿Qué es eso del cornezuelo? Es una infección que tiene el centeno y que ingerido en suficiente cantidad produce unos estados alterados de conciencia similares a los de las drogas psicodélicas y que se utilizaba mucho en la antigüedad, en particular en los ritos iniciáticos en Eleusis, los ritos iniciáticos de Eleusis, que eran dedicados a la diosa Demeter y en donde supongo que la culminación de todo el ritual y lo más buscado por todos era conseguir ese estado alterado de conciencia en donde se sumían en diferentes tipos de alucinaciones, las que iban desde la apreciación del cielo o llegar a caer en las cimas del infierno. Por lo que comentas el cordezuelo, existe una lectura trascendente de lo que implique una vinculación con mitología, con la figura de deidades, con experiencias místicas y con elementos solemnes, no únicamente con un estado de conciencia, ¿verdad? Por lo tanto, no se considera una experiencia cognitiva alterada, simplemente, sino que tiene que ver con trasladarte a un mundo diverso, que había que encajar con seriedad y con un cierto ritual ceremonial, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el hablar de estado alterado supone que hay un estado normal. Si hacemos un análisis un poco severo de lo que son los estados de conciencia, los dos estados de conciencia más habituales y más conocidos que se conocen son el estado de la vigilia y el estado del sueño. Se consideran normales los dos. Cuando una persona está durmiendo se considera que está normal y cuando está despierta en estado de vigilia también se considera normal. Luego hay otra serie de estados que son, por ejemplo, los estados que hay en las puertas de la vigilia y del sueño, que son los momentos en que estás despertando o en los momentos en que estás quedándote dormido, en donde muchas de los sueños que uno tiene se consideran que son realidad. Es decir, el sueño no está suficientemente profundo y se llega a creer que pasan las cosas. Son los estados que se llaman hipnagógicos, que es donde ocurre que en muchas ocasiones es cuando se ven y se tienen experiencias de salir del cuerpo o creerte las pesadillas que están ocurriendo. Uh-huh. Y luego hay otros estados, como son el estado de trance o el estado de iluminación. Uh-huh. El estado de trance se produce, bueno, ya es muy propio, sí, de brujas y otras series. Antes de saltar al estado de trance, querido Juan, que quisiera que nos iluminaras en un momento, quisiera entrar en el elemento descriptivo del proceso. Para lo que voy a necesitar a Álvaro, que sé que conoce de oídas únicamente el efecto narcótico del trance psicodélico y que necesitamos conocer en su experiencia práctica. Sé que es algo difícil de entrever y de describir porque el hecho de experimentarlo altera la perspectiva que lo escudriña, ¿verdad? Es un trance difícil, a caballo entre lo neuronal y lo espiritual, ¿verdad? Y que merece la pena explorar en los efectos. ¿Qué nos puedes contar, querido Álvaro, de esa experiencia? ¿Cómo la describirías? ¿Usarías de una metáfora? cuál es la experiencia que te sugiere o la opinión que te merece así. Eso, verbalizar eso de trance psicodélico. Bueno, justo lo que acabas de decir de que no solo puede ser sensorial sino espiritual, creo que depende mucho de la propia tendencia de la persona a su visión, digamos, sensorial, su visión espiritual del día a día, vaya. De cada nueva experiencia que le acontezca y que le aporte algo a su vida, pues dependiendo de cada uno. Supongo que se la puede tomar desde un punto de vista práctico o científico o desde un punto de vista más místico. Que depende ya de la propia perspectiva que tengas tú de tu propia vida. Eso. Si no detectas el componente espiritual en tu vida cotidiana, tampoco lo observarás. Lo que quiero decir es que probablemente un científico se coja el pedo de su vida y se dedique a recopilar datos cuantificables y medibles. Mientras que un religioso se cogerá al pie de su vida y probablemente crea ver a Dios y a toda la iglesia reunidos a su alrededor. La patrística romana al completo. Y eso no quiere decir que las experiencias sean fisiológicamente diferentes, sino que cada uno cree ver aquello para lo que está sugestionado, ¿no? Uh-huh. Esto, lo que es innegable es que el funcionamiento del cerebro se ve alterado, eso es innegable. Y teniendo en cuenta que todo lo que... somos es producto de nuestro cerebro, básicamente, o al menos es el filtro a través del cual nosotros vemos nuestra realidad, pues cuando estás bajo los efectos de una droga psicotrópica, pues tengo entendido, ¿no?, de oídas, por supuesto, que básicamente tu realidad se altera por completo, ¿no? ¿Y ese proceso cómo lo describirías? Es decir, estás en un momento meridiano, lo ingieres y posteriormente, ¿cómo describirías ese estadio perceptual, receptivo? Bueno, una vez más insisto en que cada uno es un mundo y yo he visto experiencias de todos los tipos, o sea, de gente que no lo hace nada, gente que lo hace mucho, a gente que lo hace mucho bien y gente que lo hace mucho mal. Entonces, me atrevería a decir que hay un pequeño porcentaje de predisposición física, englobando a cómo hayas dormido, comido, cagado ese día, y un poco más allá de tu predisposición genética per se, y una altísima carga psicológica en cuanto a la... que también, por supuesto, es ese momento, la compañía que tengas en ese momento, el entorno, pero en fin. Básicamente lo que más afecta es la predisposición psicológica. Entonces, habrá gente que se deje llevar mucho por la experiencia, gente que la controle más, gente que la controle menos, en fin. Sí, comenta, perdón. Yo diría que la experiencia más clásica es básicamente... O sea, supongamos que no se produce una pérdida de contacto crítico con la realidad. Es decir, que en todo momento eres consciente del momento, vamos, básicamente, de dónde, de cuándo, de cómo, de por qué, etcétera. De todas las preguntas que habitualmente necesitas responder para estar en contacto con la realidad. Supongamos que todo eso sigue ahí. O sea, no has perdido el contacto espacial, temporal, causal ni de ningún tipo con la realidad y que todo, digamos, también fisiológicamente va bien y en fin, y puedes realmente entregarte a la experiencia sin mayores percances, ¿no? Entonces en esa situación yo diría que la experiencia más genérica sería, o sea, la alteración del estado más destacable sería la... metafóricamente sería como si te introdujeran un filtro. Ajá. El uso de la metáfora es idóneo para este momento. Vas a hablarlo en sí, clave antes, de metáfora, antes ¿verdad? Antes hemos estado hablando, ahí hablando de las diferentes metáforas que se han utilizado para explicar este estado. Y bueno, a mí la que más me convence es la del filtro, ¿no? Como si tuviéramos una cámara fotográfica en la que habitualmente vemos todo lo que entra por la lente lo vemos de una determinada manera y de repente introducimos un filtro que hace que la imagen siga siendo la misma, pero se ve un tanto diferente. Pues porque hemos introducido un filtro de X características. En el caso de la mente, al ser un filtro total, pues hace que básicamente el flujo habitual de información desde el cerebro a sí mismo, ¿no? Porque digamos, o desde el exterior y desde el interior hacia el propio cerebro, ¿no? A nuestra comprensión del estado nuestro actual, se ve alterada de tal manera que sigue siendo capaz de captar la realidad, pero de alguna forma entiendes que esa realidad no corresponde con lo que venía siendo para ti entonces. Sí, bueno, digamos, a ver, es que es bastante complicado de explicar. Yo diría que te ofrece la posibilidad de reaprender, básicamente, porque por primera vez no tienes por qué dar por sentado todas y cada una de las cosas que durante toda tu vida has dado por sentadas, tales como las sensaciones, las emociones incluso, o sea, sensación, emoción, a todos los niveles. Digamos que tú has estado durante toda tu vida experimentando las cosas de una manera que ha variado en un mínimo de una experiencia a otra, mientras que aquí de repente ha variado un montón y estás experimentando las cosas de una forma que no las habías experimentado jamás. Entonces eso, digamos, que te ofrece la posibilidad de reaprender lo aprendido y desde mi punto de vista conduce muy a menudo a experiencias del tipo ya lo entiendo todo, ¿no? Porque digamos que tienes la posibilidad de ver desde otro plano y además, como dijo, como has dicho antes, este hombre, Aldous Huxley, el que escribió este, el autor del Mundo Feliz, al que también debemos muchas lecturas muy interesantes acerca del efecto psicotrópico en la percepción de realidad y el tránsito de la espiritualidad por vía de... Y decías que este hombre lo definía metafóricamente como una apertura de la válvula, ¿no? De la válvula de captación, de válvula de sí, la válvula modulación del cantidad de flujo de realidad que entra en nuestros sentidos. Pues combinado con además el filtro del que te hablaba yo antes, pues lo que tienes es que de repente te entra mucha más información y además, no vamos a decir alterado, vale que es un filtro, pero vamos a mezclar la metáfora del filtro con la metáfora de un cambio de plano. Digamos que tienes una especie de experiencia extrasensorial, como decías, un viaje astral de estos, pero sin necesidad de salir de tu propio cuerpo. Es decir, tienes la capacidad de verlo todo como fuera de tu cuerpo, pero estando todavía dentro de tu cuerpo. Tú eres consciente de que es tu cuerpo, que son tus ojos, tus manos, tu lengua, tus oídos, tu nariz, y sin embargo, ves, hueles, oyes, tocas distinto a como lo has hecho toda tu vida. Entonces, a pesar de ser extrasensorial, sigues estando dentro de tu cuerpo. Y a pesar de estar filtrado, sigue sabiendo que es la misma realidad. Entonces, de alguna forma, es como si volvieras a aprender lo mismo, pero de otra manera. Entonces, son experiencias de aprendizaje bastante intensas y pueden conducir, como os digo, a momentos de ahora lo entiendo todo, porque, bueno, podía haber una serie de dudas que te surgieran muy llanas en cuanto a las relaciones sociales o en cuanto al propio peso de tu cuerpo, que habituado a ver siempre la misma realidad no eras capaz de ver de una manera distinta, ¿no? Cuando te acostumbras demasiado a hacer algo de una misma manera, es muy, muy, muy difícil cambiar esa realidad. Y esta experiencia te permite, de forma exclusiva, cambiar una serie de cosas que tenías ya establecidas y que no pretendías cambiar, en realidad. Mm-hmm. Es una fuerza en concreto de apertura al tiempo que de relativización, ¿verdad? Del criterio propio, de capacidad de dar un salto entonces cualitativo. Siempre se ha entendido que la sabiduría o el conocimiento tiene que ver con la aglutinación de información y de datos, ¿verdad? Que a medida que vas leyendo libros y hablando con maestros, vas recibiendo un montante de información que redunda en una mayor sabiduría. Sin embargo, esto que sugerís tiene que ver más bien con un salto a otro estadio, con la misma información, pero cambiando la válvula de receptividad al mundo, puede aumentarse en conocimiento y en sabiduría sin recibir por sí más contacto con la realidad, simplemente abrirse a ella de un modo distinto, ¿verdad? Un acto de apertura, un cambio de perspectiva, podríamos decir, ¿no? Una modulación. Claro, en este momento conmigo hablar de la iluminación que venías hablando, Juan. ¿Se puede entender este proceso que describe como un salto a la verdad, al conocimiento de uno mismo en un sentido trascendente? Bueno, lo que parece claro es que cualquier forma de concebir la realidad que sea diferente de la habitual te da una visión más amplia de ti mismo. Y de más amplia de ti mismo y más amplia del mundo. En los fenómenos de iluminación se consiguen según diferentes formas, que varían mucho según las culturas, pero que en última instancia están relacionadas con la ingesta de una serie de productos que producen una alteración del cerebro y que el cerebro lo reconoce como excitantes cerebrales, o por medio de una autoexcitación, sencillamente por un estado del cerebro que puede ser patológica o no patológica. La existencia de tumores cerebrales en algunas ocasiones producen alucinaciones y producen en algunos casos estados de iluminación. Algunos científicos importantes han dicho, han afirmado que las apariciones y los estados de iluminación de los grandes profetas se deben a estados epilépticos, a diferentes, un ataque epiléptico no deja de ser un desequilibrio eléctrico en el cerebro producido por diferentes razones, puede estar producido por una lesión cerebral o puede estar producido por una situación de estrés extremo. Curiosísimo. En una lectura hay una sensibilidad a la verdad y a la iluminación, al conocimiento de las altas verdades, a la solemnidad, el contacto, verdad, abierto, sin bloqueos al mundo. Y de otro, una descripción técnica, una disfunción cerebral, un pequeño cortocircuito en el cauce de nuestra vida. Oí decir hace poco, en la figura de Hamlet, estáis familiarizados con el príncipe, la marca forzada a vengar a su padre, de su tío que había usurpado el trono. Hecho y asumir la responsabilidad que correspondía al rey. Había oído decir que este Hamlet en realidad era un neurótico histérico, que todo lo que hace, su gran prodigio trágico, su carácter dubitativo frente a la obligación moral y su ser o no ser, controversia entre la voluntad y la razón, en realidad responde a una simple disfunción emocional. Consiste en tener que castigar a un tío por lo que él mismo hubiera querido hacer. Matar a su padre y acostarse con su madre. Su tío Floriano, evidentemente. Y también oí decir, no hace mucho, que el propio Jesucristo, blasfemias aparte, en realidad era maníaco depresivo. ¿Conoces algo de esa teoría? Ese momento maniático en el monte. No, el monte de Olivos, perdón. En el discurso de la montaña y esos momentos depresivos en el Getsemaní, el huerto de los olivos, ¿no? que muchas veces denominamos trascendentes a estadios de disfunción psicológica o más bien de alteración de conciencia. ¿Verdad? ¿Estás familiarizado con esto que comento? Bueno, voy a empezar un poco por Hamlet, que conforme lo estabas diciendo su historia, me ha venido inmediatamente la figura de Edipo. Edipo mata a su padre y cohabita con su madre. Efectivamente. Y de ahí viene lo que Freud denominó el complejo de Edipo. La verdad es que no estaría de más, no sería de extrañar que Shakespeare conociera las grandes obras de Sófocles. Obviamente no conocía la obra de Freud. Pero bueno, es curiosa esa comparación que tú haces, apelando a que Hamlet realmente lo que quería era matar a su padre, y lo que hubiera querido, o sea, que es lo que siempre quería. Exactamente, lo hizo su tío. Que es el complejo de Edipo, lo que después llamaba Freud complejo de Edipo. En lo que se refiere al segundo comentario sobre la naturaleza psicológica de Jesucristo, a lo largo de la historia se ha pretendido siempre hacer un análisis, se ha pretendido un análisis de los fenómenos anteriores en base a los recuerdos que se quedan de ellos, a la tradición oral, y en base a los escritos que hay de la época. El conocimiento que tenemos de la figura de Jesús de Nazaret viene de los escritos de la época, sobre todo escritos posteriores a la época en la que él vivió, y en donde se refieren diferentes acontecimientos de su vida. Desde luego no es de extrañar que se puedan hacer algún tipo de análisis en base a los escritos que tenemos. El discurso de la montaña, la transfiguración a la que está sometido, son fenómenos que desde la psiquiatría moderna se pueden asociar a fenómenos de una fase de euforia, una fase de iluminación, incluso de iluminación colectiva, en donde diferentes personas que acuden al fenómeno quedan todas henchidas de un fenómeno de psicosis colectiva. Por supuesto, este tipo de interpretaciones para los creyentes no es admisible. Fenómenos como fenómenos o situaciones como las que se narran del llanto en el huerto de los olivos, alguien podría asimilarlo a una fase de depresión profunda. Y el estadio posterior a la depresión en el huerto viene toda la pasión, que no deja de ser una, desde la perspectiva de una psiquiatría moderna, una psiquiatría en que no considera la creencia y la figura de Jesucristo como salvador del mundo y como hijo de Dios, sino como una persona sencillamente humana, parece que se está entregando a la muerte, parece un estado de depresión profunda en que no le importa nada y que lo único que quiere es que acabe cuanto antes el suplicio al que está sometido, incluso entregándose a la muerte, ¿no? Uh-huh. Muchos depresivos profundos piensan en el suicidio y no desaprovecharían la posibilidad de que les mataran. Uh-huh. Por supuesto, esto entra en conflicto muy serio con las creencias de las personas cristianas. Me parece harto interesante lo que dices, a la vista de que hoy día todas esas valuaciones vienen de boca de psiquiatras que se refieren al mismo mundo y a la misma alteración que constituyó la realidad de los iluminados, de los profetas, de los chamanes, de aquellos que tenían el poder de la distorsión, del cauce al mundo de la trascendencia. Hay, en términos exactos, una identidad entre el psiquiatra y el sacerdote de tiempos antiguos. ¿Qué diferencia notarías tú, Alvarillo, entre el psiquiatra moderno, entre el psicólogo, el profesional de la salud, y el sacerdote de entonces? ¿Qué diferencias sustantivas, es decir, de importancia podrás decir que entraña el hecho de depositar en ambos dos la fuerza de mediar con el mundo de la alteración, con el mundo distinto, es ese mundo que abre la perspectiva. Entiendo que la visión es radicalmente opuesta, ¿no? Sobre todo, hombre, si me dijeras un psiquiatra de la Edad Media y un cura del siglo XXI, a lo mejor sí se parecerían más. Claro, ahí ya se empieza a traslucir, ¿no? El hecho de que los psiquiatras de la Edad Media tenían que ver con ese misticismo, con esa jerga. ¿Había psiquiatras en la Edad Media? Claro, esa es la pregunta. Claro. Bueno, curanderos o chamanes, es más bien, ¿no? Es lo mismo, ¿eh? Entonces, sí. O sea, no sé. La gente está zumbada toda la vida. Y lo único que ahora hay más explicaciones. Antes era porque así lo quería Dios. Y ahora es porque así lo quiere el Valium o el Prozac. Desde luego, se ha deificado a muchas de esas nociones y se ha ido una condición absoluta. Yo no te he formulado esta pregunta gratuitamente. Te la formulo en tu condición de conocedor de la cultura y de muchos protagonistas de la experiencia psicodélica y de la protagonistas de la cultura de la psicodelia. Te oí decirte no hace mucho que hay algunos factores, algunos sectores de población que por haber intimado más con los psicotrópicos o con los estupefacientes han dejado ahí una muesca en su receptividad y tienen el sello de haber intimado con el mundo de las sombras. Tienen la marca. La marca de Caín, la herida de Maquiavelo, en muchas acepciones. Y quiero referirme a esto desde una incógnita. Algunos hoy día tienen el sello de Caín. Han intimado con el mundo de la trascendencia. Sí, bueno, el sello de Caín, no, al menos lo que estamos leyendo ahora de Demián, del sello de Caín, no van por ahí los tiros. No, no. Es una cosa más de nacimiento, ¿no? Digamos. No, no tanto prejuicio que te has granjeado tú por tus caminos. Estos son mis licencias. Pero hay mucha gente que ha intentado. Que tú coges a uno y le ves la cara de fiestero y se la ves, eso está claro. Uh-huh. Y coges a uno y ves cómo habla y se lo ves. Y ves a uno que tiene un deje para un lado, deje para otro, y depende del conocimiento que tengas tú, según qué droga o qué otra, pues se le va a notar. En cualquier caso. Hablando en plata. Yo he detectado comportamientos muy alterados por el consumo inadecuado o excesivo de cannabinoides, ídem de cocaína, ídem de pastillas, ídem de heroína, de drogas más duras. Sin embargo, no sería capaz de decir que sí lo he identificado en consumo excesivo de psicotrópicos. Así como tampoco creo que conozca a nadie que los consuma de forma tan habitual como otras drogas. Siempre he pensado que son un tipo de drogas completamente distintas, los psicotrópicos y el resto. Uh-huh. El resto de las drogas. No son adictivos. No son adictivos, bueno. Eso ya sería un debate aparte, el tema de la adicción, y sobre todo teniendo en cuenta que es justo lo que te acabo de decir, ¿no? Que a lo mejor no lo consumes con tanta asiduidad como para que lo sea. Pero bueno, en cualquier caso, los efectos son completamente distintos. Con ninguna de las otras drogas me atrevería yo a decir eso de que filtran tu percepción de la realidad o que te permiten una especie de experiencia extrasensorial dentro de tu vuestra corpórea, dentro de tu propio cuerpo, esa cosa difícil de describir y tal. No creo que ninguna droga te lo, ni mucho menos. O sea, las drogas lo único que hacen es alterar funciones biológicas, pero no, o incluso estados de activación, no tanto, diría yo, estados de conciencia. O sea, como lo que estaba diciendo Juan antes, ¿no? La diferencia entre estar despierto y estar dormido no sería comparable a la diferencia entre estar encocado o emporrado y no estarlo. No sería comparable. Cierto es que los cannabinoides en grandes dosis y aquellos que tienen un contenido de THC más alto, pues una marihuana muy potente o así, sí pueden llegar a ofrecer experiencias ligeramente alucinógenas. Y sí es cierto, de oídas por supuesto, que bien emporrado en actividades artísticas la fase previa al aturdimiento masivo e irrevocable. Hay etapas de clarísima brillantez creativa, eso es innegable. Eso es un hecho. No así con otras drogas. Sin embargo, sí que hay... Bueno, por ejemplo, pues tengo un conocido que afirma de la ketamina, que es un analgésico de drogas, o sea, bueno, pues, supongo que igual que las otras drogas, ¿no? Que empezaron siendo medicamentos la mayoría de ellas y tarde o temprano descubrieron que además eran muy divertidas. Pues la ketamina es una droga muy potente y yo sé de buena tinta que hay gente que la utiliza para estar en... Para inspirarse creativamente. Para inspirarse creativamente y entrar en un estado semitránsico, etcétera, etcétera. Uh-huh. De hecho, hay una música electrónica que se llama trance, que si te permites el lujo de cerrar los ojos, relajarte y dejar que la música te penetre, podría dar la sensación de que estás en un estado alterado, digamos, de... Bueno, está diseñada de tal manera que de alguna forma te hace levantar un poco los pies del suelo. Y la ketamina induce ese estado, además, con lo cual, en combinación, produce un efecto bastante cercano, digamos, a un psicotrópico. Pero sería distinto. Eso sería más el efecto con el que hablábamos antes, Juanillo, del caleidoscopio, ¿no? O de una especie de viaje en montaña rusa sin moverte de tu propio cuerpo, ¿no? Una cosa más sensorial, digamos. No tanto de apertura, no sería emocional, no sería de descubrimiento, no sería de aprendizaje, sería más una experiencia sensorial pura y dura. Pero en el tema de los psicotrópicos sí que yo haría un punto y aparte, porque no tiene nada que ver el aprendizaje que eso te supone con respecto a las otras drogas. Por eso, lo de que decíamos que si tú eres capaz de reconocer en alguien, en un desconocido, ese clic, ¿no? Esa muesca que le ha dejado su paso por las drogas, de la mayoría de ellas probablemente sí, de las psicotrópicas no sabría hasta qué punto son capaces de dejar esa mella. Una última interrogación para ambos. ¿Echó abajo el espíritu de la mediación entre dos mundos la cultura de la psicodelia? ¿Hizo un ejercicio de blasfemia con lo que fue un medio de ver, entrever el misterio de la vida y la muerte? ¿Se deserotizó? ¿Fracasó en ese punto? Teniendo en cuenta que el cornezuelo del centeno se usaba en los misterios eleusinos y sabían sus efectos, y sin embargo desde aquí a entonces hay una gran historia de comunicación con el otro mundo y de iluminación, yo creo que no. Yo creo que hay mucho tiempo para la trascendencia. Amén. Y yo, como probablemente no me he enterado de la pregunta, voy a decir amén a lo que ha dicho Juanillo. Vale. Pues en ese caso os invito a lanzar una última sentencia significativa que declare una conclusión sintética de lo expuesto a día de hoy para dejar paso a los cuatro elementos para premios del tiempo. Uh-huh. Yo quiero hacer un brindis por Baco Dionisos, que me cae mucho más simpático que Demeter Persefone. Bueno, yo voy a ser más práctico y voy a decir que todo lo que os acerque más a un conocimiento personal y de la realidad, sin ningún tipo de miedo y con la confianza de que algunos de nosotros de oídas hemos tenido experiencias similares, no, ya os digo, no tengáis miedo y que siempre, siempre, siempre es bienvenido a aprender de una u otra manera. Amén. Bienvenidos a aprender, no tengamos miedo. Dicho por una persona que acaba de comentar que uno de los métodos de contacto por la realidad es relajarse, cerrar los ojos y dejar que el mundo te penetre. Eso debe quedar ahí. Pero en fin, para no caer en el ad hominem, demos crédito a lo que dice nuestro querido Álvaro, por supuesto, y a Juanillo un abrazo fuerte y hasta el siguiente domingo.